reconciliación. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es un gusto compartir la actualidad y el entretenimiento. Miramos en primera instancia el tiempo porque por estos días tenemos una ola de calor intensa en la costa mediterránea donde originamos este espacio. 29 grados centígrados para arrancar. Alcanzaremos una máxima, mucha atención, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 32. Y seguimos dando cuenta de la actualidad. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1,10. Ayer estaba 1,11. El petróleo que sube a los $82.87. Ayer estaba en 2,80. $80 estaba ayer. Entonces ya podrán perfectamente sacar las cuentas de la subida del petróleo. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.543 puntos, una caída del 0,29%. Buscamos en el contexto de la economía también un titular. Jubilación a los 72 años en España, se pregunta el diario Cinco Días. Así está la edad legal de retiro en Europa y el mundo. España va camino de consolidarse dentro del grupo con la edad más tardía de la Unión Europea. Continuamos en el Café Mañanero. Ahora damos paso a las principales noticias del día. Sin duda alguna, el tema político sigue acaparando la atención y la novedad. Dos días después de las elecciones generales, es que el Partido Nacionalista Vasco le ha trasladado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su negativa a iniciar conversaciones para la investidura. Se complican las cosas. Entre tanto, por el otro lado, en el otro bloque, el presidente del gobierno y candidato Pedro Sánchez no contempla el bloqueo y ve posible su investidura. Dice que la democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. La pregunta es ¿cómo? Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. La invitación es para que sigan con nosotros. En lo que tiene que ver con inmigración, miramos al contexto internacional. El primer ministro británico Rishi Sunak desafía la legalidad internacional con su política migratoria. El gobierno conservador saca adelante una nueva ley de inmigración en contra del criterio de centenares de organizaciones humanitarias. Por otra parte, nos hacemos eco también de un tema muy interesante. Bélgica es el ejemplo del impacto de las políticas de inmigración masivas. La demografía del país del norte de África ha cambiado de manera radical en los últimos 12 años debido a este tipo de legislaciones. Hoy daremos una mirada entonces a lo que está pasando en Bélgica. Gracias a un artículo periodístico muy interesante que nos sirve para tener idea de lo que está pasando en el corazón de Europa. De al otro lado del Atlántico, destacamos que México, Estados Unidos y Canadá se reúnen para discutir sobre la crisis del fentanilo y la tensión con China. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es anfitrión de la segunda reunión del Comité Trilateral para buscar acciones que permitan coordinar mejores acciones para enfrentar el crimen organizado. Continuamos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Ahora lo que tiene que ver con deportes. Kylian Mbappé, la perla que todos los equipos grandes quieren tener en sus filas, ahora suena para el Barcelona. ¿Qué hay de cierto de este tema? Simplemente sigue en el sonajero Mbappé. Más adelante, por supuesto, en Latino Deporte lo estaremos ampliando. Hay mucho para compartir en nuestro programa. La música no es la excepción. Y aquí está nuestro saludo musical con un artista que nos está anunciando presentación en Barcelona el próximo mes de septiembre. Se trata de Juanes. Y con él entonces comenzamos. Escuchamos una canción que le sirvió para iniciar una nueva etapa como artista. En esta oportunidad como solista. Juanes, fíjate bien, el álbum que supuso para él una segunda oportunidad. Gracias por seguirnos y que tengan todos un feliz día. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía. Solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí. Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que termina aquí. Somos todos caminando. Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle un... No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte y ellos no van a salvarte. Fíjate bien, buena canción. Somos niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor. Atención, seguidores de Juanes, especialmente en Barcelona, el artista se presenta este 6 de septiembre, como siempre, con todos sus éxitos. Esta canción que estamos escuchando se titula Fíjate Bien, y es una reflexión muy importante que además marcó un punto de inflexión en la carrera del artista. Inició un cambio muy importante, dejó atrás un grupo llamado Equimosis, que le sirvió de plataforma, pero que luego vio que ya no daba para más y dio por finalizado ese ciclo como agrupación y se lanzó como solista. Fue una etapa muy importante, nos contaba Juanes en alguna ocasión. Entonces decidió irse a California, a los Estados Unidos. Fue una etapa de Juanes como inmigrante y fue un momento de inspiración. Repito, un punto de inflexión en su carrera. Se encerró en un estudio y nació esta producción discográfica que lo tiene donde se encuentra, porque fue un revulsivo muy importante en su carrera. Una oportunidad para volverlo a ver aquí en España será entonces este 6 de septiembre en Barcelona. Estaremos atentos a esta presentación, porque de esta forma también avanza una gira de conciertos del artista a nivel internacional. He estado realizando presentaciones en el continente americano y esa actividad la comparte con Europa. Juanes, uno de los grandes referentes de nuestra música latina. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. Comenzando el Café Mañanero y lo hacemos con buenas noticias. Atención, amantes de los quesos, hay una gran promoción en Abad Latino. Sí, en tu casa, Abad Latino, que está en la Avenida La Plata, número 107. Aprovecha la gran promoción, buenos precios, calidad y con la marca Abad Latino. Allí también puedes conseguir otros productos, incluso precocidos, como es el caso de las empanadas colombianas, los tequeños y muchos productos latinoamericanos. Abad Latino, también refrescos, licores, utensilios para el hogar. Siempre una excelente atención, está abierto todos los días. Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. El primer primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el Café Mañanero, el primer sorbo de actualidad. Este es un espacio especializado en inmigración. Nos hacemos eco de los temas más importantes que competen a este fenómeno que ocurre en estos tiempos en nuestra sociedad. Y digo en estos tiempos, y hay que matizarlo, porque la humanidad ha estado marcada por las migraciones. Hoy nos encontramos con un artículo en el portal El Debate. Lo firma concretamente Javier Villamor. Destaca que en la última década la demografía europea ha cambiado, por ejemplo, por completo. Los nativos apenas tienen hijos y la población en la tercera edad no para de aumentar. Algunos políticos llevan décadas abanderando las políticas de inmigración masiva como solución laboral para pagar las menciones y poner así pequeños parches a un sistema piramidal que ya no se sostiene. Debido a esta incesante llegada de inmigrantes legales e ilegales, año tras año, ya hay países cuya población extranjera de origen supone más del 20% de la población total. Esto es lo que se considera por parte de los representantes políticos y de la sociedad civil como el gran reemplazo, que no es otra cosa que la sustitución con el tiempo de la población nativa europea por otras etnias de culturas exógenas a la occidental, bien sea por políticas de inmigración o por simple desfase en nacimientos entre mujeres nativas y extranjeras. Esto que puede constatarse estadísticamente a nivel oficial por numerosos informes es tildado por los negacionistas de las graves consecuencias de la inmigración masiva como teoría de la inmigración, de la conspiración. Teoría de la conspiración. Las recientes revueltas ultravioletas en Francia, los asaltos sexuales masivos en las piscinas de Alemania, las peleas de bandas latinas en España o los ataques con machetes y armas de asalto saltan cada vez más a menudo a los titulares de los grandes medios de comunicación. Bélgica es uno de los países que se ha vuelto irreconocible en los últimos 12 o 15 años. La demografía de los países del norte de Europa ha cambiado de manera radical en los últimos 12 años debido a este tipo de legislaciones. Bélgica es el ejemplo del impacto de las políticas de inmigración masivas. Se pregunta si este es el reemplazo. No quiero estropear la experiencia de lo que contiene el artículo, pero invita desde luego a una gran reflexión sobre el tema. Así que les invitamos a que entren en internet todo aquel que pueda. Repito, el portal El Debate hoy trae este tema que merece un análisis, merece una reflexión. Lo abordamos aquí en el Café Mañanero en nuestro primer sorbo de actualidad. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que ya nos comparte la actualidad en lo que tiene que ver con los deportes. Cómo vienen las cosas en el día de hoy. Estamos en pleno verano. Estamos en temporada de vacaciones. Pero Los equipos se están reforzando de cara a la próxima temporada. Ya de hecho se están preparando con partidos amistosos. Así que vamos con Adolfo Jiménez del Río y la actualidad deportiva. Comenzamos con el Mundial de Fútbol Femenino, en el que esta mañana vimos un señor partidazo por parte de la Selección Colombia, venciendo a Japón. Pero tenemos algún inconveniente ahí con Adolfo Jiménez del Río. Ese no es el sonido. Pero está Aulio Ricard. Aurio, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos nuestros amigos oyentes. Pues hoy terminó la primera fecha de todos los grupos del Mundial de Fútbol. Ahora a las 4 de la mañana, bien temprano, se cerró el grupo H, donde está la selección de Colombia con Corea del Sur, el cual la selección tricolor, la cafetera, derrotó 2-0 a su similar de Corea del Sur. Arrancó con pie derecho la selección Colombia, y en el mercado de fichaje, Edinson Cavani está negociando con el Valencia para irse al Boca Junior de Argentina. Como ya lo anunciado la semana anterior, el defensor colombiano John Lucumí está más cerca de convertirse en nuevo jugador del Napoli de Italia, y Gustavo Puerta hizo su debut con el Bayer Leverkusen. Esto en lo que tiene que ver básicamente con, bueno, decirles también que en el Mundial femenino, Brasil jugó también y goleó 4-0 a Panamá. No, es que este es el avance de lo último, ¿no? Pero íbamos más adelante en la sección de Latino Deporte, vamos a darle toda la incidencia, la goleada no solamente de Brasil, sino también la pérdida de Argentina, de los tres sudamericanos. Uno perdió, que fue el equipo albiceleste, o la selección albiceleste. La goleada la propinó la selección de Brasil, ¿eh? Brasil goleó, y también hay más goles más adelante. Todo lo que se juega, todo lo que acontece en el Mundial Femenino, más detalles en Latino Deportes. Gracias, Aulio Ricard, aquí en el Café Mañanero. Seguimos en este primer sorbo de actualidad. Ahora con Carlos Angulo, que en primera instancia nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de los fondos de proyectos para innovaciones en almacenamiento de energía. Se canalizarán así a través de nuevos dos programas, uno para almacenamiento independiente y térmico dotado con 180 millones de euros y otro destinado únicamente al bombeo reversible dotado con más de 100 millones. El almacenamiento de energía es clave para la integración en las energías renovables para poder asegurar la flexibilidad del sistema y, por supuesto, garantizar el suministro eléctrico en base a otro tipo de energías, como puede ser la eólica o la hidráulica. Este tipo de fondos para proyectos innovadores que presenten las maneras de poder almacenar la mayor cantidad de energía serán premiados por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con un total de 280 millones en ayudas que contribuyan a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico español y, por supuesto, asegurar este tipo de suministros para el futuro y cumplir con la agenda del 2030. Gracias, Carlos. Y de inmediato también compartimos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 25 de julio, recordamos que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, mientras que el día de hoy a su vez es conocido a nivel mundial como el Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que en España el día de hoy se celebra el Día Nacional de Galicia, mientras que entre los aniversarios del día se está conmemorando que el día de hoy el actor Matt LeBlanc, conocido por su papel de Joy en la popular serie Friends, está celebrando 56 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y Nicky Cuervo nos comparte entonces los titulares en materia de espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. John DiMaggio habla sobre su regreso como Bender en Futurama. Twitter eliminó al pajarito y los memes no tienen piedad. Johnny Depp es hallado inconsciente en un hotel de Budapest. Secret Invasion, datos del final de la serie. Dolly Parton lanza cover de We Are the Champions y Will We Rock You the Queen. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Hoy estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta abordando los temas de inmigración.

Gracias por seguirnos. Yo viviré y sobreviviré. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Mejor salsa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos compartiendo una mañana bastante agradable aquí en el Café Mañanero. Estamos en pleno verano. Invitación cordial para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, exquisito sabor de Brasil y Ecuador. Cerca al Estadio Mestalla de Valencia. Información sobre el servicio y la carta en restauranteyacaré.es. Debo decirle que dispone de una terraza espectacular para disfrutar, por ejemplo, una rica caipiriña, refrescando por estos días. Y también de un salón comedor amplio. Restaurante Yacaré. También como las cantaste, castellano, qué bueno bailaste. Ahí tenemos al maestro Oscar de León, a quien tenemos que felicitar porque recientemente llegó al octavo piso. Sí, aquí lo felicitamos, le rendimos el respectivo tributo. Pero es motivo de alegría ver cómo se mueve Oscar de León con 80 años. Luce todavía muy fuerte. Y nos alegra de verdad porque eso quiere decir que tenemos al faraón de la salsa para rato. Atención a este anuncio que es muy importante para todos los amantes de los sabores latinos, en particular de los quesos. Hay una gran promoción en Abad Latino. Recuerden, en la Avenida La Plata número 107, queso costeño, queso fresco. Además, productos típicos precocidos como son las empanadas colombianas. Abad Latino. También vamos a encontrar los tequeños y muchos productos más. Refrescos, licores, productos útiles para el hogar. Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Abierto todos los días y con los mejores precios. Zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Abad Latino. Allí vamos a encontrar las deliciosas semitas. Hay muchos productos para disfrutar en Abad Latino. Así que atención, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, uruguayos, paraguayos, cubanos, dominicanos, mexicanos, centroamericanos, la gente de Honduras. Sus productos preferidos los van a encontrar en Abad Latino. No lo olvides, Avenida La Plata número 107 en Valencia. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el café mañanero. Debo decirle que en el edificio donde nos encontramos están realizando algunas obras, por eso escucharán también algunos golpes. Y hay veces nos vemos hasta en la obligación de parar un poco, porque hasta la luz parpadea. De manera que estas son cosas externas que hay veces tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Vamos a intentar continuar. Aunque no está aquí parpadeando el fluido eléctrico. Vamos con nuestro monólogo de actualidad. Hombre, seguimos mirando con lo que está pasando a nivel político en España, luego de las elecciones generales. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hicieron su respectiva lectura de los resultados y ambos se erigieron como ganadores. Es verdad que el partido más votado ha sido el Partido Popular. Y de hecho, logró una cosecha muy importante respecto a las últimas elecciones generales. Un número de escaños muy importantes logró Alberto Núñez Feijóo, pero no le alcanza para conformar gobierno. Ni siquiera teniendo en cuenta los votos de los aliados, en este caso Vox. Y en el otro extremo, el presidente Pedro Sánchez, que sí es verdad que logra por lo menos contener al Partido Popular, ¿no? Y hay un aire de triunfalismo de que también se ha ganado. Yo te puedo decir que si alguien le ganó entonces Pedro Sánchez fue a las encuestas, no al Partido Popular, porque logró sacar más escaños, más voto que los socialistas. Esa es la realidad. Si sumamos a los extremos, en el caso de la derecha, a Vox, es verdad que tuvo una reducción muy importante de escaños, pasar de 50 y pico a 30 y pico, 19 escaños concretamente se dejó Vox. Sí, y es uno de los perdedores de la jornada. También encontramos que en el caso de Sumar, que agrupaba lo que es Unidas Podemos, también se dejó escaños muy importantes. Entonces, decir quién ganó las elecciones es difícil. Cada quien hace su propia lectura según su conveniencia y sobre todo intentan justificarse ante los suyos. Pero la prueba de que nadie ha ganado aquí es que a día de hoy todo parece indicar de que habrá nuevas elecciones, porque nadie tiene la mayoría absoluta o cómo conformar la mayoría absoluta. Hombre, el presidente Sánchez dice hoy que la democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. ¿Cómo? Pactando con Junts por Cataluña, pactando con el fugitivo de la justicia, Carles Puigdemont. Ya no, pero preguntábamos en el día de ayer cuál sería el precio, y ojo que ya también ellos lo han anunciado. Ponen sobre la mesa el referéndum. El referéndum que, recordemos, ha traído tantos dolores de cabeza a la política española, incluido el propio Partido Socialista. Lo que tiene de fondo ese referéndum, recordemos, es consultarle en este caso a los catalanes si quieren seguir siendo españoles o no. Es un referéndum independentista que ningún partido político de los más importantes, me refiero al Partido Popular y el Partido Socialista, está dispuesto a asumir ese precio de permitir ese referendo. Y por eso insistimos, ¿dónde están los límites de Pedro Sánchez a la hora de hacer pactos que le permitan esa gobernabilidad? ¿Hasta dónde llegará? ¿Y qué tanto está dispuesto a ceder? En este caso, Carles Puigdemont. Tiene una posición muy firme con los suyos, que pasa por mantenerse en su sitio, y es el de la independencia de Cataluña. De manera que el panorama es muy complicado y no se ve otra cosa que nuevas elecciones, repetir las elecciones. En todo caso, habrá que agotar los procesos. Esto va para largo. De haber nuevas elecciones será a finales de año. De manera que tendremos que acostumbrarnos de nuevo a este ambiente político. Recordemos que ya en la legislatura anterior se presentó una situación similar. Es una circunstancia ya conocida en España, a la que parece que está abocada la política nuevamente. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Más adelante estaremos dando una mirada también a este y otros asuntos. En el tema de conversación estaremos abordando otros asuntos aquí en el Café Mañanero y tienen que ver con América Latina, lo que está pasando concretamente en Ecuador y Colombia. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Bueno, hoy tenemos una dificultad con Adolfo Jiménez del Río. Vamos a ver si logramos compartir el tema político del día en condiciones normales. Ya saben que Adolfo nos envía diariamente su tema político del día, igualmente la información de los deportes. Así que vamos a intentar por otra vía compartirles el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la prolongación del recuento de las elecciones realizadas el pasado domingo 23 de julio. Y es que aunque todo el mundo da por definitivo los resultados, lo cierto es que el recuento definitivo no se producirá sino hasta el próximo fin de semana, fecha hasta la que no se tendrá en cuenta el llamado voto cera. Censo de los electores residentes ausentes, es decir, el de los españoles que residen en el extranjero. Y es que en total figuran en el registro 2.328.261 personas. Y aunque la abstención en el exterior suele ser muy alta,